chales. Paso la vida cantando y en mis versos ir dejando cual mil quema en los panales. Y que se escuche ese samurái azul. Tiro al pueblito florido, yo jamás te olvidaré. Mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el charco ha sido donde pasé mi niñez. Hasta que te vuelva a ver, mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el charco ha sido donde pase mi hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Entre todas esas cosas, déjame quererte, entregarte a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, bailar contigo, mi amor. Guarda tus momentos, cuida todo de vos. Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos me encontraba el calor que me brindabas, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, pagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Para vos, mi amor. Perdona si te hago llorar. ti te he olvidado. Pero si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. Heridas que